de volver a besarte, he de volver hundo caigo. Mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos, como una febril nevada de besos enamorados. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Vida, muerte, amor, ahí queda escrito sobre tus labios. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Vida, muerte, amor, ahí queda escrito sobre tus labios. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente en un programa más de música y noticias por Radio La Negra. Bueno, para variar con algunas cuestiones técnicas, ahí ajustando los controles para estar en forma y salir al aire. Decía que arrancábamos este Música y Noticias con un homenaje especial a Miguel Hernández, homenaje a 81 años de la muerte de Miguel Hernández. El 30 de octubre de 1910 en Alicante. Había nacido y murió el 28 de marzo de 1942. Poeta y miliciano, fue hecho prisionero por el franquismo, condenado a muerte, paseado por 12 cárceles, enfermo a consecuencia de las privaciones, descuidado por los sanitarios, perseguido por los clérigos y por fin muerto en las condiciones más penosas posibles. Pero Miguel Hernández vive y renace en los vientos del pueblo. Ahora vamos a continuar con nuestra ronda por nuestra América, nuestra habitual ronda por nuestra América, y vamos a hacerlo con justamente otro homenaje a Tiro Fijo, uno de los guerrilleros históricos de nuestra América, quien fuera forzado a formar la guerrilla más longeva de nuestro continente y del mundo. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Y Manuel Manulanda Vélez, nombre de guerra, después apodado por sus compañeros como Tiro Fijo, y alias con el cual también fue conocido por el enemigo, era un campesino que debió organizarse y armarse para no morir. La misma historia que tantas otras guerrillas, ¿no? Cuando el capitalismo te aprieta de una manera asesina, uno ya no tiene nada más que perder. Allí va nuestro homenaje a Manuel Manulanda Vélez, Tiro Fijo, fundador de la FARC-EP. Italia nació para el pueblo la esperanza del crisol de la templanza que al oligarca enfrentó. De la montaña brotó la experiencia guerrillera, explotando la cantera del despertar insurgente que como fuego envolvente abraza a la patria entera. Ay Manuel, ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel. Vamos a triunfar. Ay Manuel, ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel. Juntos vamos a triunfar. 15 años se cumplieron en el día de ayer de la desaparición física de Manuel Marulanda Vélez, este luchador, este revolucionario colombiano, dirigente de la FARC, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hay que decirlo así, las originales. Después esto tuvo un proceso en los últimos años que cambió completamente el significado de esta denominación. Pero se cumple este aniversario de su muerte, muerte que ocurre el 26 de marzo de 2008. Es un par de meses después que se anuncia oficialmente por parte del gobierno de la muerte de Marulanda y confirman la FARC, que muere de un infarto, rodeado por sus compañeros y compañeras en la selva que nunca quiso abandonar. Un hombre que tuvo definiciones muy claras, entre ellas decimos esto de que nunca quiso abandonar la selva porque tenía como definición que si había que negociar, se negociaba en territorio colombiano, cosa que después la historia fue a mostrar muchas cosas de cómo tenía razón en lo que decía, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos recordarlo teniendo presente además que se instituyó el día 26 de marzo, día de su muerte, como Día Internacional del Derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada. Se instituyó en aquel momento. Y tenemos para compartir algunas de las cosas que James Petras escribió y dijo en contactos con nosotros, que además desde ya nos adelantamos a decirle a los oyentes que el que quiera tener ese material lo tiene en el diario, en el semanario La Juventud, que salió este sábado. Así que teniendo el diario La Juventud tienen el la separata Liberación. Uh-huh. Y allí en tapa de Liberación está precisamente Petras sobre Marulanda. Un artículo de Petras publicado a pocas semanas después de la confirmación de la muerte de Marulanda, en el que decía: fue sin duda alguna el campesino revolucionario más grande de la historia del continente americano. Durante 60 años organizó movimientos campesinos y comunidades rurales, y cuando todas las vías democráticas legales se le cerraron de forma brutal, creó el ejército guerrillero más poderoso de América Latina y las milicias clandestinas que lo sustentaban. En su época de mayor apogeo, entre 1999 y 2005, las FARC contaban con casi 20.000 combatientes, varios cientos de miles de campesinos activistas y cientos de unidades de milicias comunales y urbanas. Lo que hacía tan importante los logros de Marulanda son sus habilidades organizativas, su agudeza estratégica y sus intransigentes posiciones programáticas basadas en el apoyo a las exigencias populares. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda tenía una compenetración sin par con los pobres de las zonas campesinas, los sin tierra, los cultivadores indigentes y los refugiados rurales durante tres generaciones. Tras empezar en 1964 con dos docenas de campesinos que habían huido de pueblos devastados por una ofensiva militar dirigida por Estados Unidos, Marulanda construyó metódicamente un ejército guerrillero revolucionario sin contribuciones económicas o materiales extranjeros. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda fue un gran maestro político rural. Las extraordinarias dotes organizativas de Marulanda se fueron refinando a través de su íntima vinculación con el campesinado. Como había crecido en una familia de campesinos pobres, vivió entre ellos, cultivando y organizándolos. Hablaba su mismo lenguaje, se ocupaba de sus necesidades diarias más básicas y de sus esperanzas de futuro. De manera conceptual, pero también a través de la experiencia cotidiana, Marulanda realizó una serie de operaciones políticas y militares estratégicas basadas en su brillante conocimiento del terreno geográfico y humano. Nosotros tenemos, habría muchos audios para compartir, nos parece alguno de los audios de hace unos cuantos años ya. Hay una historia de Colombia contada por Manuel Marulanda, que le decían Tiro Fijo. Esa imagen de él con su gorrito y con una toalla puesta en el hombro siempre, que todo, de todo esto hemos hablado nosotros a lo largo de los años, pero seguramente valga la pena revivir todos estos relatos que son parte fundamental de la historia de la lucha del pueblo latinoamericano. Pero vamos a escuchar un poquito del audio en el que se conoce sobre la historia de Colombia contada por el propio Marulanda. Alias Tiro Fijo, esperado por todo un pueblo que todavía se pregunta si su existencia es un mito o una realidad, no acudirá a la cita. Fuimos a buscarlo a las afueras de la ciudad, a pocos kilómetros del sitio de la ceremonia, para que nos cuente la historia contemporánea de Colombia. Su historia. ¿Por qué no llegó? Esa era la pregunta que hacían todos. Nos preguntaban a nosotros. ¿Qué? ¿Y llegaba? Para escuchar el relato de este hombre rudo que vive oculto en un mundo rural del que nunca sale, para conocer los meandros de sus 50 años de monte, tendremos que acompañarlo al corazón de la selva, hasta uno de sus campamentos. Guerrilla, adicción, guerrilla, retirate. En 50 años de clandestinidad, Tiro Fijo ha instalado pacientemente su estrategia de guerrilla móvil. Como un camaleón en su terreno, la gente lo ve con sus hombres por todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. Don Manuel, como lo llama su gente,

este canto que em sua origem cintilou, Ilaiê. Y seguimos dando esta vuelta por nuestra América este viernes pasado, 24 de marzo. Se realizó en distintos lugares de nuestro país diferentes manifestaciones, marchas, recordatorios, actividades, muestras. Hubo de todo para ver y participar y para expresar también. Nosotros aquí en El Bolsón hicimos una breve cobertura de lo que estaba sucediendo en la plaza central de nuestro pueblo y estuvimos entrevistando a algunos de los compañeros y compañeras. Vamos a pasar solo dos de los audios que estuvimos recopilando y antes de eso vamos a compartir un homenaje, unas palabras de nuestra querida Eve de Bonafini, a quien creemos que hay que traer en estas fechas y en todos los días. Eve es un faro para muchos de nosotros y nosotras. Ah, un segundito. Algo sucede que no está saliendo. A ver si ahora sí. No. Debiera salir, pero... Bueno, no estaría saliendo. No hay forma. Bueno, tampoco voy a poder sacar entonces los audios. Bueno, está aquí por comenzar la... No, tampoco voy a poder sacar los audios de esta semana. Vamos a pasar entonces, mientras intentamos solucionar esta situación, a otro de nuestros informes, que no son nuestros. El anterior era de Radio Centenario CX36 desde Uruguay y ahora nos vamos a 8 años y medio de la desaparición de los 43 normalistas en México. No sé si se acuerdan, hubo, bueno, Raúl Isidro Burgos en la 102 Acción Global por Ayotzinapa. Familiares demandaron que sean aprehendidos los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes. Vamos a escuchar entonces este informe de Contralínea. Ahí vamos. Un segundito, ¿eh? Ahí vamos. No, aquí está. Ahora sí, México. El día de ayer se cumplieron 8 años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Vaya, un hecho lamentable, doloroso, por el que hoy todavía, por supuesto, que la sociedad en términos generales sigue exigiendo justicia. Se trató el día de ayer la 102 Acción Global por Ayotzinapa y ahí demandaron quienes se manifestaron, es decir, familiares de los estudiantes, organizaciones sociales y alumnos actuales de las normales rurales, demandaron que sean aprehendidos no solamente los autores materiales de la desaparición de los 43, sino también los autores intelectuales. Esta, como decíamos, a 8 años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sus padres, madres y familiares realizaron el día de ayer y como cada mes una movilización en demanda de su aparición con vida y también de que se castigue a los autores intelectuales y que el ejército abra sus archivos para conocer el destino de los jóvenes. En la 102 Acción Global por Ayotzinapa realizaron una marcha que salió del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, y como cada mes, en su andar corearon el nombre de cada uno de los estudiantes y exigieron: vivos se los llevaron, vivos los queremos. En las pancartas aparecieron las imágenes de los 43 con la exigencia de su aparición con vida. Pues importante que se siga demandando la justicia en este caso. Hay que recordar que sí, se ha avanzado como en ningún otro asunto de crimen de Estado en la historia prácticamente de este país. Sin embargo, pues no es suficiente, no es suficiente hasta que no se sepa qué fue lo que ocurrió realmente con los jóvenes, por un lado, y por otro, que también aquellos involucrados, aquellas autoridades o personajes en posición de poder formal o de facto, pues sean llevados ante la justicia. De manera destacada, podríamos señalar el caso de Tomás Cerón de Lucio, quien está allá en Israel, y que este país pues está haciendo prácticamente uso de tácticas dilatorias para no entregar a este funcionario, que se ha comprobado por incluso videos que existen de que participó en torturas y en otro tipo de acciones para construir una versión falsa de los hechos a la que se le llamó la verdad histórica. Y por supuesto que también tendrían que investigarse a los mandos militares, tanto de la Sedena como de Marina, a los mandos de la Policía Federal en sus más altas esferas, y por supuesto al propio presidente Enrique Peña Nieto, pues para saber si es que a él no le informaron de toda esta trama que se realizó para encubrir esta desaparición forzada. Entonces, pues sí, falta todavía, y ojalá que haya la voluntad, siga habiendo la voluntad para avanzar en estos asuntos, y que la voluntad pues no solamente sea la del presidente de la República, sino también de los funcionarios que hoy ocupan las secretarías involucradas, Urbano. A simbolização do negro africano recorda manto sofrido, marcado de dor, e e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilou. Bueno, no pudimos resolver la situación técnica, pero en todo caso vamos a volver a nombrar a Eve como referente, y seguramente en breve seguiremos homenajeándola. Las notas del 24 de marzo aquí en El Bolsón, de todas maneras, se pueden escuchar a través de la página de Radio La Negra. Allí pueden encontrar los audios, las fotos, la cobertura que hicimos de esa marcha, y luego también de las marchas en Neuquén Capital, en Cipolletti, y de esto agradecemos también a nuestras corresponsales en estos lugares. Vamos ahora a darnos una vuelta. Hispan TV nos cuenta sobre diversos proyectos de transnacionales europeas desarrollados en territorio chileno y son denunciados por comunidades originarias. Vamos a escuchar este informe de Hispan TV. Ahí vamos. Comunidades mapuche del sur de Chile bajo amenaza de proyectos energéticos europeos. El consorcio Adobera busca instalarse en las inmediaciones del volcán Tolhuaca, comuna de Curarrehue, región de la Araucanía, mientras que la estatal noruega Statkraft pretende consolidarse en el río Pilmaiquén, en las regiones de los ríos y de los lagos. Es precisamente una empresa geotermia, ¿ya?, de recurso europeo, ¿no?, y que pretende perforar, digamos, nuestro volcán. Hacer 6 perforaciones que van sobre 2.000 metros de profundidad, y eso afecta directamente nuestro territorio porque en ese lugar nacen muchas aguas. Sin embargo, el acceso al agua para los chilenos no se encuentra garantizado. No hay algo que garantice el acceso al agua actualmente en Chile para las personas, para consumo humano. Entonces las comunidades siguen con conflicto, no tienen acceso al agua. Las comunidades mapuche de Pilmaiquén denuncian ecocidio y la pérdida de soberanía para Chile. Nosotros exigimos que este estado monárquico colonialista extranjero noruega se retire inmediatamente de nuestro territorio y pedimos y exigimos al Estado chileno deje de ser cómplice. A la geotermia en el Tolhuacá se añade un canal que surtiría agua, pero para las forestales. Pero no conforme con eso, también se quiere construir un canal en donde se quiere sacar 8 cubos de agua, ¿cierto? Supuestamente para las comunidades, pero esto va directamente en beneficio al nuevo monocultivo. Y más ilegalidades que desconocen la soberanía chilena en territorio mapuche. El Estado noruego tiene una policía militarizada con armas de guerra al interior que cumplen la función de reprimir al mundo mapuche. Esto es tan solo una parte de las irregularidades e ilegalidades contra territorio chileno, las que se producen al alero del marco constitucional, donde la soberanía y los recursos naturales están desconectados por intereses corporativos. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto. Bueno, ahora sí, estamos entregando yerba al mismo tiempo que hacemos el programa en vivo y eso se complica un poco. Escuchábamos el informe de estas multinacionales europeas haciendo de las suyas y no de las muy buenas allí en la zona de las comunidades mapuche del otro lado de la cordillera. Pero no todo lo europeo es malo, y de hecho estamos ahora con la visita de compañeros y compañeras italianos, italianas, y bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Francesco, Marcos. No se te escuchó, Marco. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a cambiar el micrófono porque este tiene un problemita. ¿Quieres saludar también? Hola, Adela. Adele. Adele, muchas gracias. Bueno, un poco la idea de la visita a ustedes era contar qué es lo que están haciendo que nos interesa desde la perspectiva de la capacidad de organizarse desde el sector popular para contrarrestar un poco lo que hace el capitalismo, ¿no?

que generan organización, que generan herramientas para la organización, y espero quedarnos con esa luz de esperanza de nuestra capacidad popular de organizarnos. No sé si querés contar algo más, decir algo más. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, seguramente fuera del micrófono vamos a seguir charlando un montón. Gracias. Bueno, gracias Francesco, gracias Marcos, gracias, gracias Adel. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con la música. Ahora tenemos preparado por nuestra producción Allá en el Sur. Ahí va. Se llenaba con la lluvia del invierno allá en el sur, y era permanente el ruido de las gotas sobre el zinc, y todas las mañanas la llovizna se colgaba como un tul, y el barro encementaba las veredas de la población allí en el sur. Cerca de las 5 a.m. entraban las carretas con carbón, bajaban campesinos de los a vender a la ciudad. La lluvia no paraba de ir pudriendo los maderos del galpón, y yo que me pasaba preguntando por el sol. Descubriendo la ciudad allá en el sur. Los bosques me enseñaron lo que es huella y lo que no es allá en el sur. Me dieron cicatrices los alambres que esta fe para llegar al campo abierto donde me iba a navegar allá en el dejaba mi sudor, y no era complicado hacerse libre a la hora de escalar. Castillos de madera en las barracas que aserraban mi canción allí en el sur. Temblaron mis zapatos cuando tuve que entender Parezca quieto, el río avanza hacia el mar. Y no puedo agarrarme a la orilla de la barca de metal. Allí en el Y ahora seguimos dando una vuelta por nuestra América, nos vamos a Brasil, llegando a la reforma agraria. Este es un informe de compañeros y compañeras desde allí. El informe está en portugués, para ir adiestrando nuestro oído a las distintas lenguas y a las distintas formas de pensar. Vamos a escuchar este informe desde Brasil. O brasileiro está estudando a possibilidade de expropriar terras de grandes devedores para promover a reforma agrária. Essa proposta tem gerado intensos debates e polêmicas, pois toca em questões fundamentais sobre a distribuição de terras no país e o papel do Estado na promoção da justiça social. A reforma agrária é um tema muito importante para o Brasil e que possui uma das maiores concentrações de terras do mundo. Segundo dados do IBGE, cerca de 1% dos proprietários rurais detêm mais de 44% das terras agricultáveis do Brasil, enquanto 70% dos produtores rurais ocupam apenas 9% dessas terras. Essa concentração de terras tem origem histórica e foi agravada pela expansão do agronegócio e pela especulação imobiliária crescente no Brasil. Para mudar essa realidade, o Estado brasileiro tem o dever de promover políticas públicas que garantam o acesso à terra para os trabalhadores rurais e assegure a produção de alimentos para toda a população. A reforma agrária é uma dessas políticas e consiste na distribuição de terras improdutivas ou subutilizadas para trabalhadores rurais sem terra ou mesmo trabalhadores assentados. No entanto, a implementação da reforma agrária tem enfrentado muitos obstáculos, entre os quais se destacam a resistência dos grandes proprietários rurais e a falta de vontade política de muitos governantes. Parte do atual governo federal, por exemplo, tem adotado uma postura hostil à reforma agrária e aos movimentos sociais do campo, o que tem gerado conflitos e violência. A proposta de expropriar terras de grandes devedores para a reforma agrária é uma iniciativa inovadora que busca enfrentar um dos principais entraves para a implementação da reforma agrária, a falta de terras disponíveis. De acordo com a proposta, as terras que forem confiscadas de grandes devedores serão destinadas a assentamentos de trabalhadores rurais e projetos de agricultura familiar. No entanto, essa proposta enfrenta muitas críticas e também desafios. Um dos principais problemas é a definição de quem seriam esses grandes devedores e como seriam calculadas essas dívidas. Além disso, há dúvidas sobre a efetividade da medida, uma vez que a expropriação de terras não é uma solução definitiva para a reforma agrária e pode gerar resistência e muito mais conflitos do que já é comum. Outro aspecto a ser considerado é a respeito a direitos de propriedade e o devido processo legal para obtenção de terras. A expropriação ela só pode ser realizada mediante o pagamento de justa indenização e após observância das garantias constitucionais, como direito à defesa e ao contraditório. Portanto, a proposta de expropriar terras de grandes devedores para a reforma agrária deve ser acompanhada de um debate amplo e também muito transparente, que leva em conta todos os aspectos jurídicos, políticos e sociais envolvidos nessas questões. Em resumo, a proposta de expropriar terras de grandes devedores para promover essa dita reforma agrária pode contribuir para a redução da concentração de terras no Brasil e para a garantia do acesso à moradia da enorme massa de desabrigados no país. No entanto, pode elevar e muito o número de conflitos que já existem. Então, é um tema complexo que necessita de muito mais elucidação. Guitarra. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Teníamos hoy algunas otras cuestiones que quedaron para el próximo programa. No, vamos a ir a escuchar esto porque esto es algo de lo que nos está atravesando en estos días. Vamos a estar escuchando lo que viene sucediendo con el sindicato docente aquí en Río Negro, el sindicato UNTER, que después de muchísimo tiempo logró una mayoría en los congresos por parte de las bases, pero no una mayoría simple, sino logró los dos tercios, que es lo que permite en el congreso sindical la definición de las medidas de fuerza como los paros. Y esto está haciendo que, a pesar de la conducción central del sindicato, el sindicato esté pudiendo llevar adelante medidas de fuerza que incluso también, a pesar del gobierno que ha salido a manotear medidas con la intención de atemorizar al colectivo docente, como los descuentos de días de paro, como la conciliación obligatoria, no han logrado revertir la situación. Vamos a escuchar este último y corto informe de lo que sucedió en el último congreso realizado por la UNTER, realizado en Allen, con la presencia de congresales de las 18 seccionales, que resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Río Negro y exigir al gobierno provincial la urgente convocatoria a una nueva audiencia paritaria. Asimismo, se ratificaron las medidas de fuerza que habían sido resueltas en el Congreso de Sierra Grande, que son 72 horas de paro para esta semana, los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30, con una movilización provincial a Viedma el día 29, y 72 horas de paro para la próxima semana, los días 3, 4 y 5 de abril. Escuchamos el informe de nuestros compañeros. Buenas noches, compañeras, compañeros. El Congreso de nuestra organización sindical, el Congreso de la UNTER, ha definido por amplia mayoría rechazar y no acatar la conciliación obligatoria, por lo que queremos comunicar a todas y a todos, compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores de la educación y a las comunidades educativas, que durante 3 días de esta semana y 3 días de la próxima semana daremos continuidad al plan de lucha dispuesto por el Congreso de Sierra Grande la semana pasada y movilizaremos este miércoles 29 a la ciudad de Viedma para reclamarle al gobierno provincial todo lo que queremos las trabajadoras y trabajadores de la educación. Por lo que convocamos a todas y a todos a sumarse a la movilización para llenar las calles de la capital de nuestra provincia y poder decirle al gobierno provincial basta de aprietes a las trabajadoras y trabajadores de la educación. La dignidad docente la seguimos defendiendo, hoy la vamos a defender en el Congreso, el miércoles la defenderemos en las calles, movilizando como siempre las trabajadoras y trabajadores de la educación, pidiendo, exigiendo al gobierno de esta provincia un salario digno, escuelas en condiciones y que nos convoquen urgentemente a paritaria para hacernos una propuesta salarial acorde a todo lo que venimos solicitando desde el sindicato. Así que, compañeras y compañeros, nos vemos en las calles. El conflicto no terminó y así lo vamos a dejar demostrado en las calles de la capital de la provincia de Río Negro. Silvana Inostroza, termina el Congreso de UNTER, ¿qué se resolvió? Hemos resuelto no acatar la conciliación obligatoria por amplia mayoría y llevar adelante los paros que estaban previstos para esta semana y para la semana que viene, que son de 72 horas y 72 horas, con una movilización importantísima este miércoles en la ciudad de Viedma, a la que convocamos a todas las compañeras y compañeros a concurrir para poder expresar todo lo que necesitamos a la gobernadora de la provincia. El gobierno anunció descuentos y anunció sanciones para UNTER por no avisar del paro de 48 horas. ¿Cómo lo tomaron a eso? Sí, el Ministerio de Trabajo emitió hoy una resolución en la que nos notifica que va a declarar ilegal las dos jornadas de paro de la semana pasada y con sanciones para el sindicato. Esta no conciliación, no acatar la conciliación, ¿podría generarle otra sanción al sindicato? Sí, por supuesto. El no acatar la conciliación puede generar otras sanciones, incluso hasta que se ponga en riesgo la personería jurídica, pero es la resolución que ha tomado este Congreso por amplísima mayoría. ¿Van a presentar un recurso anulando la conciliación obligatoria? Nosotros y nosotras el jueves pasado, el jueves 23, hicimos ya una presentación de un recurso pidiendo la impugnación de la conciliación obligatoria porque entendemos que está viciada de muchas irregularidades. Por empezar, fue dictada la conciliación obligatoria cuando todavía estaba sesionando el Congreso de la UNTER de Sierra Grande, por lo que ni siquiera hubo una notificación oficial y formal desde el sindicato al Ministerio de Trabajo. ¿Hubo comunicaciones estos días entre el gobierno y el sindicato? No, no han habido ningún tipo de comunicaciones, solo lo que nos hemos enterado por los medios y por los portales de noticias del Ministerio de Educación. Faltó por ahí decir por parte de quien era entrevistada de UNTER Central que la conciliación obligatoria siempre se dicta cuando hay un pedido de volver atrás y de recapitular, de pensar nuevamente lo sucedido, ¿no? Y en este caso el gobierno, entre otras cosas, ¿por qué se declara ilegal esta conciliación obligatoria? No había hecho semejante cosa, ¿no? La propuesta mejoraba a la anterior solo en un 0,5%, es decir, nada, una burla, digamos, a la conciliación obligatoria por parte del gobierno. Así que ahí tiene el gobierno, y también tienen quienes son parte del sindicato, pero pretendían jugar para el lado del gobierno, la respuesta de las bases, ¿sí? Por más de 2/3 de los congresales se definió no acatar esta conciliación obligatoria por ser ilegal. Ahí vamos a estar informando seguramente a través de nuestro canal de información, que es Prensa del Pueblo, que podés encontrar en las redes sociales y también en la página de Radio La Negra durante la semana. ¿Qué va sucediendo? La cobertura de las marchas y todo lo demás. Queremos irnos agradeciendo a las radios compañeras que nos retransmiten. Estamos hablando de Radio Fogón en el Hoyo, de Radio Sudaca en Trelew y de Radio Nauta en la Ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias a los compañeros y compañeras que se acercaron desde Italia, un lujo, a charlar con nosotros. Un abrazo, hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuelve, siempre al nido. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de vida. prisa la lleva consigo.